y bienvenidas a formar parte de esta emisión que empezamos, como siempre, con mucho gusto, con pie derecho, con una actitud arriba. Así es como vamos a empezar este día y, por ende, esta semana. Hoy vamos a compartir algo más de lo que nos presenta María Teresa Novo y Franklin Rafael Salazar en Soy del Sur, memoria de la música popular suramericana. Ustedes recordarán que habíamos entrado a este tema de la música latinoamericana o la música del mestizaje y que habíamos estado hablando sobre la importancia de ese contacto que hubo entre América y Europa por los años de 1492, la época de en la que Latinoamérica recibió pues a aquella gente maravillosa que vino desde estas tierras lejanas y que compartió con nosotros su mundo y que dio como resultado la música, la danza y la poesía. Así que vamos a ir avanzando en este tema. No se separe de los 940 y de la página www.casadelacultura.gob.es. Y además vamos a compartir con ustedes nuestra reflexión. Queremos invitarles a que marquen el 2220966 o nos escriban a nuestro Facebook Laura Ríos Armijos o también a nuestro correo gestion.radio@casadelacultura.gob.es y soliciten sus canciones, porque hoy más adelante tendremos nuestro segmento de complacencias. Pero ¿qué tal si es que nosotros empezamos ya con esa reflexión que la vamos a extraer de La culpa es de la vaca? Así, no, esta ya no es La culpa es de la vaca, La culpa es de la rosa, de Minga Educativa. Esperamos que podamos ya preparar nuestra moraleja al final de escuchar esta historia. ¿Qué dice? Un desconocido se presentó a la puerta del monasterio llevando oro y rogó al abad que lo repartiera entre los monjes. Y el abad dijo: «Los monjes no lo necesitan». El desconocido insistió, así que lo puso en una cesta en medio del patio con un letrero que decía: «El que necesite que coja». Nadie tocó nada, algunos ni siquiera miraban. Pasado un tiempo, aquel hombre regresó y vio que su oro estaba intacto. Valorando este hecho, alabó a los monjes por su santidad y renuncia. El abad dijo: «No se trata de santidad. Todo está en función de la necesidad. Para nosotros el oro es inútil, ya que nada podemos hacer con él. Comemos, vestimos y estamos a cubierta. Nuestras necesidades son otras. Necesitamos a Dios y por eso estamos aquí buscándolo. Ve y da tu oro a los pobres». Ahí termina esta reflexión y esperamos que usted ya tenga su moraleja, ya la tiene con usted, ya sabe que hay un letrero: el que necesita que coja lo que desea, y que el oro tenga que repartírselo con alguien que realmente necesita. Bueno, con esto quiero invitarles a ustedes a que tengamos una actitud positiva, a que depongamos todo lo negativo, esas ideas, esos pensamientos que rondan por nuestra cabeza y que dicen: hoy quiero hacer esto, y quizá no en beneficio positivo, sino que hoy estamos con un poco de coraje, pero es momento de botar ese coraje fuera, porque hay que elevar nuestra autoestima, amarnos nosotros mismos y podremos amar a los demás. Escuchaba algo maravilloso que decía que el ser humano siempre debe tener sueños. Si es que ya no se sueña, ya no hay esperanza. Los sueños son importantes porque de eso nacen nuestras metas y nuestros objetivos. Hay un mensaje muy grande de Facundo Cabral, si es que mal no me equivoco, que habla de los sueños, que habla de las esperanzas, y que no hay depresión, que solamente esto hay cuando no hay razón de vivir, cuando no hay sueños, cuando no hay esperanzas. Algún momento de esto lo voy a traer a ese, a esa canción, a ese mensaje, y lo vamos a compartir aquí con ustedes. Porque el abrazo para ustedes, los que están solos y los que están acompañados, siempre compártelo con las personas que están a su alrededor. Mire usted que en cualquier espacio donde se encuentre, tiene que estar alegre, sonriente, porque si esté enojado, le aseguro no va a poder vender nada. No va a haber esa atracción para la persona que debe estar ahí en su momento y en su espacio. Con esto quiero decirles a ustedes que desde los controles, Diego Salazar y quienes habla Laura Ríos Armijos, les envía un abrazo fuerte, un saludo cordial para todos y cada uno de ustedes quienes están compartiendo con nosotros desde tempranas horas. Así que bueno, con esto quiero invitarles a escuchar más música aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, y vamos a invitar a Sergio Bedoya y a Los Gatos, porque miren, habíamos dicho que hay alegría y vamos a escuchar un San Juanito, y que hay sueños y también esperanzas, esperanzas de tiempos mejores, ¿verdad? Pero para eso hay que ponerle ganas y esperanzas también con ese nombre que llevan ciertas damas. Bueno, vamos, aquí escuchamos entonces esta canción y esperamos que disfruten de estos minutos junto a nosotros. Y ahora vamos a entrar en materia, lo que les habíamos mencionado al inicio de este programa sobre la música del mestizaje. y habíamos compartido de qué pasó allá en Venezuela cuando ingresaron los negros, ¿no es cierto?, por ese año de 1525-1502, y esas leyes sociológicas que nacen al calor de los pueblos integrados en iguales faenas productivas. Desde aquellas remotas culturas mágicas y raigales, se crearon en la tierra recién conquistadas nuevas formas culturales múltiples, sincréticas, de gran significación social para el desarrollo del arte académico y popular de América y de Europa. De ese encuentro contingente, apasionado y único entre estos tres mundos, América, África y Europa, quedaron los sonidos nuevos de una sangre altiva que se formó en el mundo o en el nuevo mundo y se sembró en Europa entre los cantos y danzas del regreso, con otros valores sociales de profunda raíz tradicional, al ser aprendidas por los conquistadores en contacto vivencial con las culturas aborígenes y afroamericanas. Qué importante conocer, miren estos mundos, cómo se fusionaron para poder tener lo que hoy escuchamos aquí en América Latina. Quiero decirles que había realizado una entrevista pregrabada que en los próximos días les estaré compartiendo a ustedes. Uno de los artistas conoce mucho de música, pero dijo, bueno, yo dejo de ser maestro porque quiero un poco introducirme en el mundo musical, y viene haciendo música tropical, y él decía, pues, es impresionante ver cuando se escucha la música negra y obviamente viene el sonido cadencioso y cómo a través del napalé las mujeres en su danza viene una serie de torbellinos para introducirse en ese mundo. Entonces, hablar de la música negra, pues también es importante. La habíamos escuchado aquí a nuestra amiga, que es quiteña de nacimiento, ¿no? Pero por su familia esmeraldeña de corazón, Karina Clavijo, como también mencionaba ella, este mundo artístico. Qué importante poder conocer todo lo que pasa alrededor de la historia de la música. Entonces, como les decía, Paolo que se llama este personaje, lo estaremos compartiendo esta entrevista. Quiero decirles a ustedes que los días viernes aquí tendremos invitados. Vamos a abrir ese espacio no solamente para lo que hacen el género ecuatoriano. Aquí también es este viernes donde invitaremos al artista de hoy. En ese segmento estaremos escuchando también a todos los géneros ecuatoriano, quizá rock, quizá jazz, cumbias, merengues, a gente ecuatoriana, quienes están también tratando de dar a conocer su trabajo. Ayer tuvimos o mejor dicho, durante esta semana nos han escrito varios artistas que estamos tratando de programarlos ya para las siguientes semanas y poder conocer también su talento. Qué bueno que nos escriban a nuestra página, significa que el trabajo que se está realizando aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana vale la pena. Hay la búsqueda de esos espacios, del uso del espacio para que se los pueda escuchar aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, nosotros en este instante vamos a escuchar más música. Otra de las melodías que les hemos preparado aquí en este programa es un pasillo que lleva por título Princesa Castellana y está dentro de Antología de la Música Lojana. Recostada en la pluma de tu ancestro lejano, se levanta como una virgen del altiplano, princesa castellana, mezclada con la sangre de la indomable raza, raza indomable de los zarzas. Recostada en la bruma de tu ancestro lejano, se levanta como una virgen del altiplano, princesa castellana, mezclada con la sangre de la indomable raza, raza indomable en los zarzas. Quiero cantarte loca dormida en el regazo eternal de las cosas, cantar a tu alma mora que vibra en cada paso, alma que tiene notas del corazón. Quiero cantarte loca dormida en el regazo eternal de las cosas, cantar a tu alma mora que vibra en cada paso, alma que tiene notas del corazón. Para ensalzar tu gloria es corto el pensamiento, y forjas de tu historia y vives en el tiempo sin sentir vanagloria. Tú eres la aristocracia y yo el sentimiento rendido ante tu gracia. Para ensalzar tu gloria es corto el pensamiento, y forjas de tu historia y vives en el tiempo sin sentir vanagloria. Tú eres la aristocracia y yo el sentimiento rendido ante tu gracia. Y seguimos compartiendo nuestro tema del libro Soy del Sur, de María Teresa Novo y Rafael Salazar, y ellos mencionan que ese sonido ancestral de los ritos agrarios, de los cultos religiosos, de los animistas de múltiples deidades que nacen en América y que se esparce luego por Europa, esa Europa colonialista, va a representar un fenómeno sociocultural nuevo, la cultura del mestizaje. Pero ese mestizaje no solo debe entenderse como un valor único y exclusivo de los pueblos americanos. Surgió como resistencia cultural y síntesis creativa del proceso evangelizador de Europa en el Nuevo Mundo. El mestizaje representa un concepto integral de la cultura con dimensión universal, que intenta demostrar por la vía histórica, es decir, aquí por el documental o por la tradición oral y por el sustrato popular, el folclore de las artes populares y las tradiciones, la existencia de formas culturales comunes y solidarias entre los pueblos ubicados a un lado al otro del Atlántico y de otros océanos que comunicaron tierras en el tránsito, en ese tránsito sucesivo de migraciones humanas. Cuando en otras oportunidades se había compartido, pues ya estos temas, habíamos dicho que nace la resistencia y empezaron a hacer su música, quizá tomando esos instrumentos que venían desde Europa y empezaron a sonar, a sonar, a sonar. Entonces había siempre quien decía que no, que esa música tenía que desaparecer porque aquí debía sonar solamente el piano, otros instrumentos, porque esa música no podía ser parte de, y como que la iban sacando, pero venía más, la gente se resistía y seguían tocando más en sus pueblos, de acuerdo a su estilo y a su forma de vida, fusionando las cosas que ellos iban aprendiendo. Y obviamente cuando escuchamos estos textos que comparten algunos musicólogos que investigan, que comparten todo lo que funciona alrededor de la música, pues ya lo vamos cimentando a ese conocimiento. Vamos a irnos con más música. Otra de las canciones que vamos a compartir aquí con ustedes es música de banda. Aquí están los Parristas de Chimborazo. Ángel Salcán en la creación de esta melodía que lleva por título Lolita. Así que un saludo cordial para todas las Dolores que escuchan este programa. Y bueno, nosotros nos vamos a ir preparando. ¿Cómo nos vamos a ir preparando? Porque en breves minutos vamos a tener nuestro segmento de complacencias. Hoy usted puede llamar al 2220-966 y solicitar esas melodías, porque en este instante le invito a ser parte de nuestro segmento de episodios. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 9 de marzo. En 1931 nace en Guayaquil el dramaturgo, poeta, locutor, catedrático Carlos Ernesto Benavides Vega, conocido como Álvaro San Félix. Es suya la letra del pasillo, Cómo estará Otavalo, música de Wilfrido Jaramillo. En 1935 nace en Quito el requintista, arreglista y compositor El Chino Cando, quien con Olimpo Cárdenas y Julio Jaramillo graban Azabache, Licor Bendito y luego, con Julio Grava, Niégalo Todo, Boda y Lágrimas, Cinco Centavitos, Un Disco Más y otros. Ha compuesto Los Pasillos, Mi Olvido, Súplica y otros. En 1991 fallece en Puerto Viejo, Manabí, el médico poeta Verdi Ceballos. El hospital de Puerto Viejo lleva su nombre. Escribió la letra del himno a Manta, del pasillo El Ruego, música de Constantino Mendoza. Y en el 2005 muere en la ciudad de Loja el agricultor, ganadero, poeta Juan Burneo, autor de la letra del vals Tus Ojos, música de Segundo Cuevaselli. Tus ojos que contemplo. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición Laura Ríos Armijos. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. El deleite no solo está en los sabores, sino en los sonidos. Apresúrate a solicitar tu tema musical. La música es paz espiritual dentro de la agitación del mundo, y el mundo hace música para los oídos. Y bueno, mientras usted prepara esa melodía para escucharla en estos siguientes minutos, que la va a solicitar a través del 2220-966, nosotros seguimos compartiendo más sobre la música del mestizaje. Bueno, ya habíamos mencionado que ese mestizaje representa la integración de la cultura con dimensión universal, que intenta demostrar esa vía histórica de lo documental, de la manifestación que va de generación en generación, y las excelencias y esas penurias de este proceso. ¿Qué ha pasado? Ha hecho que conlleve a revitalizar y a reelaborar esos cultos centenarios, milenarios, que se readaptaron a la realidad geopolítica y funcional que tenía. O que han sido diferentes a las iniciales. Es por esos procesos que van avanzando, esos cambios que se van dando, y hace que vayan cambiando para mantenerse de generación en generación de una forma viva, e irlos a su vez revitalizando. Latinoamérica representa, sin embargo, la génesis, la cumbre del mestizaje, porque desde ella surgieron los primeros tratados etnográficos sobre las culturas aborígenes y negroafricanas, llamadas entonces primitivas, y se dictan importantes leyes como la de las Indias, con normas de protección hacia los naturales, dándose inicio y reconocimiento a los derechos que les asistían a los pueblos extraeuropeos. Miren que todas esas normas, esas disposiciones para poder vivir en comunidad, tuvieron que crear las reglas, ¿no? Entonces, eso ha permitido pues que haya una convivencia en cada uno de los pueblos. Y Latinoamérica, pues, representa la cumbre del mestizaje, que ya saben, en este caso de España, que quiso irse hasta las Indias, y no pudieron llegar a conocer a descubrir esas especies, sino que la corriente los llevó hacia otro extremo, que fue América. Bueno, vamos a irnos con más música. ¿Y qué estamos esperando? Marque el 2220-966. Coméntenos, a ver, quisiéramos escuchar una llamada de alguien que asistió a Domingos de Casa Abierta, que comparta cómo estuvo ese programa que hace la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la que comparten con artistas y obviamente con esta feria esta feria que la realizó Procultor aquí en el Arbolito, y que ya desde el día sábado, viernes, estaban ya todo preparar para que la gente se dé cita por este espacio. ¿Qué tenemos por acá de música? Aquí hay canciones añejas, estas de las viejitas. Vamos a invitar a las hermanas Vadillo Valdión. Ellos nos traen el San Juanito que lleva por título Mi Dulce Amor. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano, a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Y continuamos aquí en este programa, avanzamos en nuestro tema, gracias a las personas que están marcando el 2229-66, y les decimos que Latinoamérica va a significar la praxis cognoscitiva de la sociología, entendida como ese proceso permanente de la interacción sociocultural que se daba entre los pueblos con diferentes etnias y culturas. Cuando hablamos del intercambio comercial que había de pueblo en pueblo, ¿no es cierto? Y también en cuanto a cultura que se daba en aquel entonces. Si bien es cierto que la historia de los pueblos asiáticos, los africanos y los europeos se caracterizaron por las luchas de supremacía étnica, económica y religiosa, y que determinó la creación de las primeras naciones-estado de carácter mestizo, con multiplicidad de las lenguas y las culturas, solo se puede hablar del mestizaje como categoría sociológica, a partir del proceso de contingencias políticas, económicas y religiosas y sociales, que en ese encuentro con América devino en una verdadera integración social, especialmente en los pueblos iberoamericanos, como síntesis étnica histórica de tres continentes en uno, heterogéneo, mágico y creativo. Vamos a irnos con más música, Otra de las canciones que tenemos lista por acá, esperamos que ustedes puedan marcar el 2220-966, 2220-966. Vamos a ver si es que la que nos solicitaron, mi estimado Diego, la tenemos lista. A ver si es que nos comenta quién la interpreta esa canción, porque ya la tenemos listita aquí en nuestro programa de Florilegio. Bueno, creo que se fue por el buscador, entonces simplemente nos va a salir la canción. Queremos enviar un saludo a la señora Carmen Loza allá en el sector de Calderón. Gracias por comunicarse con nosotros. Y aquí le suena Chimba Calle. Escuche Florilegio Musical Ecuatoriano, de lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana. Recuerde que usted puede marcar al 2220-966, 2220-966, y seguimos avanzando con nuestro tema. Y ahora vamos a hacer referencia a los sonidos, esos sonidos de los tres mundos y de un cuarto mundo como trasunto de las culturas asiáticas que han sido transferidas a las ibéricas. En el nuevo mundo, es decir, el de América, que muestra con orgullo, aunque con cierta timidez, los valores trascendentes de su historia musical y de esas tradiciones culturales, este sonido propio de múltiples madres creó nuevas formas musicales con una funcionalidad estética diferente, tanto para las tierras americanas como para las de la propia Europa. Descubrir esa madeja infinita de interconexiones históricas y rituales propias del sonido americano y su expansión tanto en tierras legítimas como en Europa es una tarea apasionante. Y miren ustedes que los autores mencionan que intentan desandar esas vueltas del ovillo, es decir, desatar el ovillo por la, para conocer pues ese ovillo sonoro y descubrir los rasgos comunes existentes entre la música ibérica y la del continente americano. Así que con ustedes vamos a ir paulatinamente desatando ese ovillo que hay, ¿no es cierto? Y que a veces tratamos de descubrirlo, unos con un pensamiento, otros con otro pensamiento, pero tras la búsqueda, tras la investigación, siempre llegamos al final de ese ovillo. Es así como nos dice María Teresa Novo y Rafael Salazar en el libro Soy del Sur, Memoria de la Música Popular Suramericana. Bueno, recuerde que usted tiene, ¿cuántos minutitos? Nos quedan unos 7 minutos aproximadamente para que usted marque el 2220966, solicite su canción, porque ya saben, aquí está Diego Salazar listo para compartir con ustedes a través de esta línea telefónica y buscar la canción que ustedes nos solicitan. De a poco vamos a escuchar más música y bueno, quiero decirles que terminamos por hoy este tema porque en nuestro siguiente programa en el que estaremos hablando sobre esta obra, les vamos a contar sobre la música y danzas fundamentales de Suramérica, qué pasa en este mundo y decirles que también vamos a tenemos invitado para mañana, esperamos que no tenga ningún contratiempo, hasta el momento sí hay la confirmación, esperamos que podamos disfrutar de estas serenatas aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, hay más melodías, recuerde 2220966, todavía quedan unos cuantos minutos para que usted solicite de pronto ya una última melodía. Vamos con estas nuevas generaciones que existen aquí en nuestro país. La voz de la cuencana Erika Sakisili nos trae el pasacalle de Luis Sánchez, Desdichas, aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Amigos, amigas, hemos llegado a la parte final de este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Una vez más, gracias a todos por haberme acompañado. Ya saben que sin ustedes no es posible tener la magia desde acá, desde los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sabemos que ustedes están ahí. Quiero enviar un abrazo grande al señor Jaime Molina, quien se comunica desde el sector de Tumbaco. Quiero decirle que la canción la voy a dejar pendiente para el programa de mañana, así que no se lo pierda. Yo le hago la cordial invitación, pues ya nos llaman a los últimos minutitos, pero bueno, nosotros ya saben que siempre estamos para compartir con ustedes. Les decimos hasta la próxima oportunidad. Les voy a dejar con una canción junto al grupo Almayari, y este lleva por título Un Mundo de Colores. Colores como lo son ustedes y como es nuestro universo aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Esta canción que esperamos ustedes sigan disfrutando de la programación de esta su emisora.